Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Y estamos de vuelta! Muy buenas noches, amigos y amigas, hinchas de Sociedad Deportiva Aucas. Estamos aquí en nuestro programa Los de Siempre, un programa de hinchas para hinchas. Bueno, nos fuimos unos días por ahí porque estábamos en ajustes técnicos, pero como siempre, les saluda Esteban Ruiz y estamos con nuestra querida Majito. Bueno, adelante, Majito. ¿Cómo estás, Estevita? Muy buenas noches. Bueno, con todos, mi nombre es María José Unapanta. Bienvenidos a un programa más de Los de Siempre. Es un gusto poderles acompañar de nuevo, pues sí, hemos tenido algunas cositas por redireccionar dentro de nuestro proyecto. Así que estamos aquí sacándole adelante, como siempre. Y por supuesto que disfruten de cada uno de los segmentos que tenemos el día de hoy. Así que súper, súper pilas y pues igual gustosos de haber estado ganando el fin de semana. Vamos a tener al último en el espacio ya de la despedida. Antes de, vamos a tener un espacio de crítica. Pero antes de dar paso a los segmentos, Estevita, ¿nos tienes algo? Un saludo muy especial a Clever Santiago Morales, un autista de corazón allá en el barrio Chimbacalle, de la estación del tren. Tarararara, tarararara, así dice la canción, Chimbacalle de mi vida. ¡Un saludo para Clever! Vamos con el primer segmento de la noche. Y bueno, contentos y contentas con este gran triunfo en Guayaquil, damos el paso a nuestro segmento La Yapita, donde emprendedores de Sociedad Deportiva Aucas pueden aquí difundir su trabajo totalmente gratis, porque somos hinchas para hinchas. Así que contáctanos en nuestras redes sociales. Los de Siempre, no lo olvides. Buenas noches, amigos y amigas autistas de corazón. Continuamos con nuestro programa Los de Siempre. Y ahora continuamos con nuestro segmento La Yapita, un espacio dedicado a los emprendimientos de Papá Aucas, de la hinchada de Papá Aucas. Si tú eres un emprendedor o una emprendedora, puedes contactarnos con toda la confianza a nuestras redes sociales de Los de Siempre. Y con mucho gusto y sin costo te ayudamos a promocionar tu emprendimiento. Y sin más palabras, les dejamos con nuestro espacio La Yapita. Y dale a, y dale a, y dale a, y dale a, dale a Aucas, dale a, y dale a, y dale a, y dale a, dale a, dale a Aucas, dale a. Caramba, qué gran tributo de Luis Alberto, el primer sonero del Ecuador. Tremenda melodía que nos acompaña así en el arranque de una nueva edición de La Yapita. Y además, la energía positiva tras la gran victoria de la tarde de ayer de nuestro querido equipo, 3-1 frente al 9 de octubre. Eso, sin lugar a duda, nos deja una buena perspectiva de lo que sucederá este próximo jueves tras la revancha en el marco de la Copa Sudamericana. Se estará enfrentando Sociedad Deportiva Aucas al Guayaquil City. Toda la buena vibra, toda la energía positiva, muchachos, que vamos a ganar ese importante encuentro y estar ya en la siguiente fase de la Sudamericana. Y bueno, hoy tenemos preparado una yapita muy deliciosa y vamos a estar hablando de pastelería, de panadería. Algo que sin lugar a duda a todos los hinchas del Aucas nos gusta porque somos tremendamente golosos. Y está ubicada en la Núñez de Vela y Corea, edificio Carolina 2000, Dos cuadras atrás del Centro Comercial Unicornio se encuentra la panadería y pastelería Guaraní, que cada vez gana más terreno gracias a sus productos de gran calidad y sobre todo elaborados con mucho detalle. Con un sello diferenciador enfocado en ofrecer a sus clientes desde unos exquisitos pasteles hasta desayunos. Abrió sus puertas hace 3 semanas apenas, pero ya está dando mucho de qué hablar y mucho de qué comer. De la mano de Silvia Ceballos, hincha de corazón del Papaucas, aquí vamos a conocer su historia, esta historia de emprendimiento. Yo soy Lenin Figueroa y seré su anfitrión esta noche. Bienvenidas y bienvenidos. El Aucas es lo máximo del mundo, el equipo más querido y popular. Silvia, un gusto que nos acompañes esta noche en el programa. Cuéntanos, ¿cómo nació la idea de emprender en el negocio de la panadería y pastelería? Y se ha dicho de paso, el fundador de pastelería y panadería Guaraní fue un exjugador del Aucas en los 70s. Cuéntanos más detalles, Silvia. Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos del Aucas. Buenas noches, Lenin. Muchas gracias por este espacio que nos brindan. Bueno, quería comentarles, bueno, primero me presento, mi nombre es Silvia Ceballos, soy la propietaria de la franquicia de la panadería Guaraní, que está ubicada en el edificio Carolina 2000, en la Núñez de Vela y Corea, 2 cuadras atrás del Unicornio. Bueno, les quería comentar primero que la panadería Guaraní es una panadería que tiene 40 años de tradición, que ha llevado lo mejor de los productos de panadería y pastelería a la mesa de los quiteños, más que nada del norte de Quito, porque se fundó en el Inca. Y también les quería comentar que la panadería Guaraní, esta marca es hincha del Aucas, porque nuestro fundador, que se llama Gaspar Agüero, fue jugador del Aucas en el año 1973. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de cómo inició este emprendimiento, este emprendimiento inició a raíz de que en el año de la pandemia, en el 2020, al igual de que muchos ecuatorianos, me quedé sin trabajo, ¿no? Entonces vi la necesidad de buscar una alternativa que me diera recursos por mis propios medios. Y en realidad, después de un estudio, me di cuenta que el pan era un producto que los ecuatorianos no habíamos dejado de comer, que pese a el encierro, pese a los recursos limitados y pese a muchas variantes, los ecuatorianos seguíamos consumiendo pan, ¿no? Entonces, ese fue uno de los detonantes que me hizo mirar al tema de las panaderías como un negocio. ¿Y por qué Guaraní? Porque es un pan que yo consumo desde niña, que por tradición consumimos en mi familia y que en realidad tiene muy buena calidad y muy buen sabor. Y además es un producto muy saludable, entonces por eso decidí emprender en este negocio. ¿En dónde marcan la diferencia del resto de panaderías? Bueno, Lenin, te comento. Nosotros marcamos la diferencia porque siempre estamos pensando, además de en la calidad y en el buen sabor, una de nuestras prioridades es la salud de nuestros clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro pan integral y el pan de agua están hechos con masa madre. ¿Y qué te garantiza esto? Te garantiza que una mejor digestión, te garantiza menos problemas con el gluten, te garantiza un alto nivel de vitaminas y minerales. Y además es un pan que pueden consumirlo incluso personas con diabetes, porque tiene un nivel de glicemia bajo. Entonces esto quiere decir que cuando una persona que tiene diabetes consume nuestro pan, su glucosa va a estar en un nivel estable. Por ejemplo, eso. Además marcamos la diferencia por nuestras recetas. Como te había comentado, somos una panadería que tiene 40 años de tradición, ¿no? Entonces esto hace que hayan mejorado cada vez más con las recetas. Que el sabor que nosotros te damos es exquisito y además que nuestros productos siempre van a estar frescos. En nuestra pastelería, por ejemplo, nuestro pastelero Mauricio Agüero, que es el hijo del fundador, por ejemplo, él siempre está innovando, siempre está investigando, siempre está estudiando para darnos una pastelería de alto nivel. O sea, tú comparas uno de nuestros pasteles, por ejemplo, un pastel de chocolate con café, con el pastel de chocolate de otra panadería, te vas a dar cuenta que nuestro sabor es superior. ¿Qué ofreces en Panadería y Pastelería Guaraní? Nosotros ofrecemos una gran variedad de productos de panadería y de pastelería, ¿no? Como el nombre mismo lo dice. Ofrecemos pan de agua, pan integral, unos ricos cachitos, un pan enrollado espectacular, unos deliciosos gusanitos, unas rositas de mantequilla, rositas de agua, una variedad de moldes, todo, todo con una calidad excelente. Es un pan calientito, recién salido del horno, es fresquito, crujiente, rico. También ofrecemos una amplia línea de pasteles. Entre ellos ofrecemos mousse de maracuyá con chocolate, ofrecemos tortas de chocolate con café, ofrecemos pasteles de chocolate, pasteles de vainilla, rellenos de chocolate. Lo más importante de nuestras tortas es los baños también, porque cabe destacar que nuestras tortas nosotros usamos crema de leche pura, no usamos una premezcla, es una crema de leche pura. Entonces eso marca la diferencia en calidad y sabor. Y otro de nuestros productos estrella son los mini bocaditos. Estos bocaditos son para calmar un antojo. Es como cuando tienes ganas de un dulce, pero te da cargo de conciencia comerte una milhoja grande. Para eso nosotros te damos la solución con unos bocaditos que te comes en 3 mordidas, se te quitó el antojo, pecaste, pero solo un poquito. Entonces ese es uno de nuestros productos. Además les esperamos con unos ricos desayunos, les esperamos con unos sándwiches excelentes, les esperamos con muchos, muchos productos de panadería y pastelería. Silvia, cuéntame, ¿cuál es el producto preferido por tus clientes? Tenemos varios productos que son preferidos por nuestros clientes, ¿no? Entre ellos están los moldes de mantequilla, que son unos moldes crujientes por fuera y muy suavitos por dentro. Son ideales para hacer sándwiches, por ejemplo. Te cuento que hay personas que van en sus autos, que no necesariamente viven cerca, ¿no? Pero que van, se pegan un viajecito solo por comprar esos moldes. También otro de los productos que la gente busca en las mañanas, más que nada, son nuestros sándwiches, nuestras empanadas de queso o simplemente nuestro pancito, ¿no? Y nuestro café también, que como no tienen mucho tiempo para quedarse a desayunar porque están entrando a la oficina, pues se llevan eso con un café bueno y listo. También, como te mencionaba, son nuestros antojitos. Me he dado cuenta que la gente es muy, muy, muy dulcera, pero busca dulces de calidad. Entonces, por eso nuestras tortas, nuestras pastas y nuestras milhojas, nuestros cuernitos rellenos y nuestros dulces tradicionales también, como las melvas y los aplanchados, tienen mucha acogida. Caramba, y para los hinchas auquistas, has preparado una deliciosa promoción. Explícanos los detalles, por favor. Para nuestros queridos hinchas del Aucas que nos visiten en la panadería y pastelería Guaraní, ubicada en la Núñez de Vela y Corea, 2 cuadras atrás del Unicornio, en el edificio Carolina 2000, tenemos preparada una super promoción. A cada uno de los hinchas del Aucas que vayan a visitarnos con la camiseta de nuestro querido equipo, les vamos a ofrecer una promoción que es por cada sándwich o por cada pastita, un café completamente gratis. Es un café arábigo de un sabor inigualable que van a ver, tienen que probarlo. Entonces ya saben, a las personas que a partir de este lunes, o sea del día de hoy hasta el domingo, lleguen a mi panadería con la camiseta del Aucas y que hayan escuchado este buenísimo programa por la Casa de la Cultura, tienen su café gratis con la compra de su sándwich o de su pasta. Entonces no se olviden, les esperamos. Les recuerdo la dirección, es Núñez de Vela y Corea, edificio Carolina 2000, 2 cuadras de atrás del Unicornio, Panadería Guaraní. Entrega a domicilio eventos. ¿Cómo atienden este servicio? ¿A qué número pueden comunicarse los clientes? Nosotros ponemos a su disposición nuestro servicio a domicilio, tanto lo que es en pastelería como en panadería. Ahora que la recomendación es quedarse en casa, nosotros colaboramos con esta recomendación y la apoyamos y les hacemos llegar lo mejor de nuestros productos para ustedes. O sea, si es que ustedes no quieren salir a comprar el pan, la leche, el queso, pues no hay ningún problema. Ustedes se comunican con nosotros y nosotros les llevamos. Nuestro número es el 0994-305895. Completamente a la orden. Y además también tenemos nuestro servicio para eventos. Si ustedes necesitan un pastel, bocaditos, algún tipo de coffee break, nosotros encantadísimos. Para esto es necesario que se comuniquen con nosotros con 2 días de antelación y nosotros encantados les servimos. Para esto el número es igualmente el 0994-305895. Es importante destacar que precautelamos tanto su salud como la nuestra, por lo cual mantenemos todas las normas de bioseguridad. ¿Cómo llegar a la panadería y pastelería Guaraní? ¿Y cuál es su horario de atención? Bueno, le recuerdo que la sucursal Carolina de la panadería Guaraní está ubicada en la calle Núñez de Vela y Corea, 2 cuadras atrás del Centro Comercial Unicornio. Esto está entre la Avenida Amazonas y Avenida 10 de Agosto. Nuestro horario de atención es de 07:30 a 19:30 de lunes a viernes y de 7:30 a 15:00 los fines de semana. Es importante destacar que les esperamos también en cualquiera de nuestros sucursales o nuestra casa matriz ubicada en la 6 de diciembre y Pío Valdivieso o en la sucursal ubicada en la 6 de diciembre en Los Pinos o en la Real Audiencia en Los Cedros. Es un gusto para nosotros atenderles, hinchas del Aucas. Como ya saben, la panadería Guaraní se pone siempre la camiseta del equipo. Nuestro fundador, el señor Gaspar Agüero, es un exjugador del Aucas que vino al país para jugar en ese equipo y nosotros siempre nos ponemos la camiseta del Aucas. Que pasen muy bien, tengan muy buena noche, hasta luego. Momento oportuno para escuchar las menciones de nuestros patrocinadores. Radio Casa de la Cultura, que nos acoge de corazón. Escúchanos cada lunes desde las 19 horas en los 940 AM y en sus plataformas virtuales. Somos los de siempre, un programa de hinchas para hinchas. La Feroza Vino Artesanal presenta en esta cosecha un vino intenso con carácter. Trae un aroma fuerte a frutas rojas maduras. Vino Artesanal La Feroza, para celebrar cada día. Pedidos al teléfono 0984-808063, 0984-808063. Promoción exclusiva para los hinchas auquistas. Queremos que disfrutes al máximo nuestro vino artesanal. Es por eso que por la compra de 4 botellas de vino, te obsequiamos una copa. Somos Vino Artesanal La Feroza. Puedes adquirirla también a través de www.tiendaaudaz.com. Amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada. En diálogo con Silvia Ceballos, emprendedora e hincha del Aucas, que le apostó a una de las facetas más deliciosas, digo yo, que es la panadería y pastelería. Y ha sido una conversación muy interesante en la que la verdad a mí se me abrió el apetito. Y para finalizar el programa, les recuerdo esta gran promoción que tenemos en Panadería y Pastelería Guaraní. Por la compra de un sándwich o una pasta, te damos un café gratis. Requisito: vestir la camiseta de nuestro querido equipo y mencionar que lo escuchaste en este programa. Sí, en los de siempre, un programa de radio hecho de hinchas para hinchas, aquí a través de Radio de la Casa de la Cultura. Esta promoción está vigente hasta el próximo sábado 9 de abril, donde estamos ubicados en la Núñez de Vela y Corea, edificio Carolina 2000, y nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7:30 a 19:30, y sábado y domingo de 7:30 a 15:00. Te esperamos entonces en Pastelería y Panadería Guaraní. De esta manera estamos concluyendo nuestro segmento La Yapita Comunidad Auquista, es tiempo de promocionar sus emprendimientos, vender, promocionar, conocer y colaborar. Ven y sé parte de la comunidad emprendedora más importante del país. Generamos oportunidades únicas para tu negocio en Ayapita, un segmento de los de siempre, versión radio. Comunícate al teléfono 0999-833-925, 0999-833-925, y puedes participar en nuestro segmento La Yapita. Hasta el próximo lunes, soy Lenin Figueroa, un abrazo de gol. Hola amigos y amigas auquistas que sintonizan el programa Los de Siempre. Les saluda su amiga Jenny Yucha Barrera. Y yo soy Cristian Ormaza. Les damos la bienvenida al segmento Las Barras, un espacio dedicado a las barras organizadas que alientan de corazón a Papá Aucas. En donde conoceremos acerca de su creación, sus cánticos, sus anécdotas, sus proyectos y más. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes esta noche. Buenas noches, amigos y amigas, y continuando con nuestro programa Los de Siempre, ahora seguimos con nuestro espacio Las Barras. Sí, un segmento dedicado a las barras organizadas de Papá Aucas. Y aquí podremos conocer cuándo fueron fundadas, cuáles son sus cánticos, cuáles son sus rituales y bueno, en fin, muchas cosas de nuestras distintas barras que apoyan a Papá Aucas. Sin más ni más, les dejo con este hermoso y entretenido espacio. Muy buenas noches, amigos y amigas auquistas. Hoy nos encontramos en una nueva edición del segmento Barras. Qué gusto poder compartir un programa más con ustedes. Esta noche tenemos a un integrante de la banda del Indio, quienes son un grupo de hinchas que acompañan y alientan al ídolo capitalino. Entre las cosas más destacadas de la banda del Indio se encuentran tours que han realizado con hinchas y acompañamiento al equipo dentro y fuera de la ciudad. Con ustedes, Santiago Falcón. Muy buenas noches con todos. Los radioescuchas, toda la gente que ama a Oro y Grana como mi persona. Un gran saludo fraternal a toda la gran hinchada que tiene Sociedad Deportiva Aucas y a todos los que nos escuchan en este programa. Y pues de antemano, muchas gracias por el espacio y saludo grande a todos los muchachos y la gente que alienta junto con la banda del Indio. Muy buenas noches. Bienvenido, Santiago, a este segmento. Buscamos un poco más acerca de la banda del Indio. Cuéntanos, Santiago, ¿cómo nace la banda del Indio y cuántas personas la conforman? Ya. Bueno, la banda del Indio en sí a 20 personas. En temporadas bajas, en temporadas altas un poquito más. Pues la banda en sí nace en el 2017. Este proyecto de formación de este núcleo prácticamente es un grupo de amigos que nos conocimos prácticamente todos en la General Sur, todos alentando a Sociedad Deportiva Aucas juntos y juntos en Armagedón, alentar al equipo, trabajar por el club, trabajar por Sociedad Deportiva Aucas, velar por su bienestar, salir, acompañar, alentar todo lo humanamente posible que se hace por dejar en alto a la Oro y Grana. Sí, precisamente el nombre de la banda del Indio, ¿no? Es un nombre bastante fuerte, bastante potente, que identifica a lo que es el club y a su hinchada, ¿no? Por la garra que tienen los indios, que es la que nosotros queremos transmitir siempre a los jugadores hacia la cancha. Sí, entonces eso teníamos una duda, bueno, más que una duda, una curiosidad. El nombre, ¿cómo lo eligieron? ¿Por qué eligieron llamarse la banda del Indio? Ya. Bueno, la banda del Indio nace en sí, pues justamente por eso, porque, o sea, el Indio nos representa desde el escudo, nos representa en todo lado. Es que bravo. Se ve un indio, Es referente a la UCAS, ¿no? O sea, y nosotros siempre, desde que empezó este proyecto en el 2016, hemos buscado un camino, ¿no? Un método como para nosotros darnos a conocer, dar nuestro punto y poner nuestro granito de arena dentro de Armagedón, dentro de la hinchada. Y pues teníamos varios nombres en carpeta, por así decirlo, ¿no? Investigando en barras de afuera, tanto de distintos países, en barras organizadas, y pues teníamos como barra expetrolera o cosas así, ¿no? Pero nos fue por la banda del Indio, porque el Indio es lo que prácticamente nos representa a nosotros como club, nos representa eso, la Sociedad Deportiva Aucas, me representa el Indio, y pues por ser lo más representativo decidimos ponernos la banda del Indio, porque el Indio es, todos tenemos algo de Indio dentro de nosotros, ¿no? Y más es que uno es autista. Me parece perfecto, eligieron muy bien su nombre. Nos identifica perfecto a los hinchas auquistas, que somos bravos, aguerridos. Me gusta su nombre. Muchas gracias. Ahora cuéntanos una anécdota divertida que tengas con la banda del Indio. Chuta, muchas. Pues varias anécdotas, la verdad, tanto de local como de visita. Me acuerdo por ahí un pequeño roce, un pequeño inconveniente fue cuando estuvimos en el Tour a Puerto Viejo en el 2017, jugamos en Serie B, íbamos tranquilamente en el bus, obviamente ya llegando al estadio, el partido era en la noche, los rivales ya empezaron a portarse medio altaneros, ¿no? a provocar, a tratar de sacar el Indio que llevamos adentro. Y uno también ha entrado en copas ahí en el tour, en los buses. Justo el bus se para a la entrada del estadio junto a la barra local, en la Liga de Puerto Viejo, y empezaron que sí, que por aquí, que hijo de tal, hijo de cual, que bájate, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y nos empezamos a botar por las ventanas, porque no cerraron las puertas, no querían venir el bus. Y así abrieron las ventanas, se cayeron, empezaron a llover botellas, empezaron a... Y ya, pues, al final, eso es un pasaje medio complicado en el ámbito de la barra, ¿no? Que siempre, cuando te provocan, pues, tú también reaccionas a defender tus intereses, ¿no? Claro, sí. Eso sí, fue de visita. Son cosas que suceden a veces. Y pero bueno, que tiene el fútbol, ¿no? No, sí, antes no pasó a mayores, fue bien controlado, tanto por la parte de la barra local como de nosotros. Entramos al estadio, lamentablemente ese partido lo perdimos, igual con todos los núcleos nosotros, como la banda del Indio, pues lo dejamos todo en Puerto Viejo y en cada viaje que lo hemos hecho siempre, igual de local, lo dejamos todo, siempre alentando, siempre llevando el estandarte orígrana en el corazón. Claro, y de hecho yo también tengo alguna anécdota con la banda del Indio, ¿no? Siempre alentando ahí, yo también en la General Sur, también yo me ubico en la parte de arriba, ¿no? De donde se ubica la banda del Indio, y alguna que otra vez me he caído ahí encima de ustedes en los típicos cánticos, ¿no? Me tengo alguna que otra anécdota de esa. Si te empujé, ñaño lindo, perdóname. Si es que algún rato te cayó un espaldazo en la espalda, ñaño, lo siento. Nada, ya sabes que ahí es todo de alegría. Exacto. Sí, ahí también va a corresponder. Abrazos y demás en goles. A Jenny yo sí le he visto al lado de... No me he caído, pero no me he caído encima de usted. Yo sí me he caído. No, y si es que por allá también nada, Jenny, un mal roce, un cualquier cosita, perdón. El fervor del fútbol, la alegría del gol. La adrenalina del momento. Exactamente. Al menos cuando marca un gol el Aucas. Una locura total. Normal. Si valiera botarse a la cancha, de cabeza. Claro. Y cuéntanos, ¿qué proyectos o actividades han realizado para con el Aucas? Para con el Aucas, chuta, muchas. Por lo pronto, nosotros ahorita estamos reformando lo que es banderas. En este año estamos reformando nuestros trapos. Estamos ya gestionando para nosotros, y conjuntamente con la barra nos organizamos para ir a colgar los trapos. Tenemos proyectos conjuntamente con todos, ¿no? que la barra en general es Armagedón, ¿no? Conjuntamente con ellos estamos hablando para realizar cualquier proyecto, cualquier cosa a favor del bienestar de Sociedad Deportiva Aucas. Hemos estado presentes también justamente en estos temas legales que está pasando el club. Hemos estado presentes en la vez anterior, hace años de atrás, que también tuvimos un poco de problemas legales con una acción de protección al club, por las recientes demandas que tenemos de un personaje que yo sí lo estimo mucho porque nos sacó del infierno, pero con estas actitudes que está teniendo este cierto personaje que no vale la pena nombrarlo, pues como que cae mal. Y ya pues hemos estado presentes en todo lado. Tenemos ciertos contactos dentro de la dirigencia. Siempre hemos estado conversando, hemos estado viendo en qué se puede ayudar, en qué se puede trabajar, ¿no? De siempre por el bienestar del club, y sobre todo para que siempre en cada partido esté presente la barra, esté presente la banda, en todo lo que necesita el club, estamos ahí siempre. Sabemos que la banda del Indio ha viajado a muchos lugares con el Aucas. ¿Cuál de todos estos viajes recuerdas con mayor cariño? Los más lindos fueron, siempre voy a recordar dos viajes que hicimos. Justamente fue el viaje a Puerto Viejo, que fue una anécdota muy bacana. Que igual de ese viaje fuimos en general con toda la barra, con Armagedón juntos. Nos fuimos a la playa, disfrutamos todo. Vivimos un partido con lluvia, sí, recuerdo que era un partido con lluvia, una lluvia tenaz. Igual la pasión del momento del fútbol en Puerto Viejo fue genial. Lamentablemente ese partido lo perdimos, pero bueno. Ya, otro viaje que yo más recuerdo fue a Manta. Ese fue nuestro primer tour que hicimos como banda. Nosotros lo organizamos, nosotros mismos lo autofinanciamos. Con varios contactos personales que tengo, pues conseguimos la movilización. Y asimismo contactamos a la gente para que nos ayuden difundiendo en distintas redes sociales, en distintas páginas, para tener un poco de acogida, ¿no? Y armamos el viaje. Era nuestro primer tour, fue Amante. Ese partido lo empatamos 1-1, si es que no estoy mal. Nos fuimos de la playa, disfrutamos, nos quemamos. Fuimos, ese partido era en la tarde, estaba un sol tenaz, un calor del hijo de madre, el olor a atún clásico de la ciudad de Manta. Experiencias muy bonitas, y lo bueno es que ustedes mismos organizaron el tour. Sí, exactamente, ese fue nuestro tour, el tour que nosotros organizamos. Pero después, porque en ese entonces nosotros más no teníamos más allá contacto de nosotros, los personales, ¿no? Y pues ya después, como ya nos dimos a conocer un poco más justamente por este tour, porque incluso después llegaron al mismo sitio donde nosotros salíamos, llegaron también los otros núcleos de la barra, de Armagedón en general, llegaron los otros núcleos con su movilización propia, nuestra movilización propia, man, que teníamos nosotros para irnos a Manta y pues armamos un buen viaje en general, ¿no? Y igual ese fue el tour que organizamos nosotros como banda. De ahí ya nos dimos a conocer y ya nos fuimos en general con la barra, en general nos fuimos ya con la hinchada en sí. No, pero ese tour fue especial porque nosotros lo organizamos como barra, como banda. Claro, me parece muy bien. Muchas gracias, Santiago. Estamos llegando a la parte final de nuestro segmento. Te agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación. Agradecerte de igual manera, Santiago, por la asistencia, ¿no? Este es un espacio precisamente para los hinchas, para conocer sobre ustedes. De ahí te felicito, les felicito por todas las cosas que realizaban para con el club. Sigan adelante, yo sé que no estamos atravesando un momento deportivo tan bueno, pero como tú bien dices, en las buenas, en las malas, con el Aucas hasta la muerte, ¿no? Sí, exactamente. De antemano, igual, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por abrirme los micrófonos de la radio, ¿no? Como integrante de la banda, como hincha del Aucas. Chuta, me quedo corto en palabras, la verdad es un agradecimiento grande por el espacio, por querer dar a conocer un poco más de quiénes somos, ¿no? De dónde venimos, cómo trabajamos conjuntamente con Armagedón en general, ¿no? Y pues nada, muchas gracias a ustedes nuevamente por el espacio brindado y pues Aucas Marañón, la guerra siempre. ¡Que viva el Aucas! Gracias. Les esperamos el próximo lunes en una nueva edición de Los de Siempre. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. ¡Quédate en casa! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! Jabón. Lávate con mucho jabón. Después de toser, te estornudar. Y la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. Tomasa, quédate en casa. Mashi Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. Que no te agarres si corona. ¡Las manos! ¡Lávate las manos! La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese COVID. Pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sí, amigos y amigas, vamos a dar un segmentito muy bello, muy lindo de nuestra música, la música de nuestros auquistas de antaño, de nuestros abuelitos y abuelitas. Va a ser una cancioncita por programa. Y ahora les dejamos con Ángel de Luz de los Benítez y Valencia. Disfrútenla. Auroras faciales labios que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes, no albergas dolor. Esto es Al Día con el Ídolo. Después de varias jornadas sin ganar, Aucas volvió al triunfo en la Liga Pro. Derrotó 3-1 al Club 9 de Octubre en el Estadio Modelo Alberto Spencer. Con este triunfo, Aucas resurge en la tabla de posiciones luego de 2 empates consecutivos. En el primer tiempo, el Super 9 se adelantó en el marcador por intermedio de Dani Luna. Sin embargo, Papá reaccionó y dio la vuelta al resultado con goles de Francisco Friedrewski, Roberto Latuca Ordóñez y Johnny Quiñones. Para el entrenador Vidoglio, el triunfo permitirá recomponer el accionar del equipo, porque van varios partidos que no estamos bien posicionados, mencionó en rueda de prensa, en los minutos de inicio. Hemos recibido acciones de gol y debemos recuperarnos de eso. Debemos también enfocarnos en el siguiente partido porque es algo que no nos puede volver a pasar. El triunfo deja conforme también al entrenador, porque para que un equipo funcione debe funcionar el grupo, lo colectivo. Funcionaron las cosas, tenemos jugadores de jerarquía, fuimos más compactos, supimos atacar y defender mejor. Quedo conforme con lo que pasó en el campo de juego, apuntó. Sociedad Deportiva Aucas regresa el jueves a Guayaquil para enfrentarse a Guayaquil City por la Copa Sudamericana, con un partido de revancha de la fase 1 de la Copa Sudamericana a la que los orientales llegan con ventaja de 2-1 en su casa. Quiere el campeón, no me tres M's: mozo, marido y mantenedor. Señor de señores, patrón Aucas. ¡Sí! Los amigos de la Guardia Oriental, para ti con cariño. A mi barra de papá Aucas, un abrazo. El Aucas es lo máximo del mundo, el equipo más querido y popular. Cuando juega los estadios se llenan a mirar un clásico de calidad. Y así llueva, truene o relampague, el clásico nadie se quiere perder. Y no importa en cualquier cancha que juegue, panas lindos de Guardia Oriental y este servidor, Gustavo Velázquez. Segmentos, mi querida hincha y mi querido hincha de Sociedad Deportiva Aucas. Ahora, pues bueno, vamos a tener un pequeño comentario, una pequeña crítica antes de despedirnos del programa. Por supuesto, esta vez lo hicimos mucho más ameno porque estuvimos acompañados del día de ayer de un hincha, no precisamente de Aucas, ya les va a contar este Vitan. Pero el punto es que nosotros vamos a ir armando como que esa sazón de qué es lo que pasa después de que nuestro equipo gana, pierde o empate. Esta vez, por suerte, ganó. Nos llevamos esos 3 puntos. Así que, Vitan, te dejo y después nos despedimos, Vitan, pilas. Hoy abrimos un segmento de crítica, chisme y opinión del partido de la fecha. Fue un partido muy bonito, lo vimos completamente, muy lindo este domingo. Les juro, bueno, personalmente yo la sufrí en el primer tiempo que nos clavaron el primer gol. Yo dije, ay no, taita, Diosito, no ha de ser posible. Pero bueno, entraron los 3 goles al segundo tiempo. Les cuento. Yo en Aucistas de Corazón publiqué que hoy ganábamos y ganamos. Ya que un secretito, verán, cuando yo me despierto, juegue el Aucas y yo me pongo la camiseta, automáticamente es que ganamos. Cuando tengo que forzar y me cuesta ponerme la camiseta, ahí es que o perdemos y empatamos. Pero hoy, vean, apenas me desperté, fui corriendo ahí donde tengo la ropa y me puse la de papá y ganamos. Hay una inquietud acá, ¿sí? Bueno, fuera de que me gustó mucho que no esté Biotti, me gustó mucho que no esté Herrera, ese técnico hizo los cambios precisos. Ya dos partidos que la Tuca entra al cambio y cambió porque la primera entró por Olmedo y hoy no recuerdo por quién entró, pero hizo, por Vivar creo que fue. Muy, muy buena solución de la Tuca. Yo personalmente le quiero mucho a la Tuca. Fue muy lindo. Pero hay una cosa acá que, porque vi el fútbol al lado de un compañero muy querido, que es del Espoli, el gallito, el Cristian Talavera, Cristian López Talavera. Y hay una pregunta que nos asalta. ¿Qué hacer cuando se nos vaya Figueroa? Él es hincha del Espoli a muerte. Y como un hincha de Dios, que compartimos el partido, nos va a decir ahora, ¿qué te parece, Cristian? Bienvenido a Los de Siempre, un programa de hinchas de Aucas para hinchas del Aucas. Pero vos que eres del Espoli invitado hoy, ¿qué te parece lo que vos decías cuando se vaya Figueroa? Bueno, un saludo para toda la hinchada del Aucas, es un equipo muy querido, yo la verdad que le quiero mucho, y en mi barrio yo soy de San Roque, y en San Roque es muy, muy auquista. No, pues la verdad que yo sí, viendo el partido contigo mismo, el primer tiempo, un partido muy, muy apático del Aucas, muy monótono, pero cuando llega el segundo tiempo aparece un Figueroa, ¿no? Un Figueroa muy despierto, muy vivo, y tres golazos. La verdad que el Aucas hizo tres goles bacán, y me parece muy, muy inteligente lo del técnico, muy buena lectura del técnico. Pero todo fue parte de Figueroa. Y yo mismo te decía, tío, cuando se acaba el partido y cuando se vaya Figueroa, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué va a suceder? Entonces yo sí creo que... yo considero que habría que cuestionar ya, o sea, olvidarnos... y olvidarse ustedes, ¿no? Olvidarse de que Figueroa algún momento va a dejar de existir en el Aucas. Va a dejar de ser ese ídolo. Y el Aucas tiene que buscar otro jugador. Y aparte que Quiñones, ¿no? Quiñones también. Johnny Quiñones también tiene, ya va a irse. Y el Aucas quedará nuevamente contratando, teniendo esos jugadores vagos, vacíos, que no meten lo que tienen que meter en la cancha. Yo la verdad que le veo a Figueroa es ese 10 que uno le quiere, le ama, pero algún momento va a tenerse que ir, o sea. Pero bueno, yo la verdad que estoy muy feliz. Los tres goles fueron muy lindos. Y cuando vimos el segundo tiempo, el primer tiempo, aburridazo, no, y aparte y preocupante, ¿no? Un equipo del Aucas muy monótono, que quiere atacar, pues no tenía cómo. Pero cuando llega el segundo tiempo, llega y vamos a ver, y los cambios fueron ahí, ¿no? Y a mí me parece que el técnico muy efectivo, ¿no? Y ahí sí. Pero hay que hacerse esa preguntita. ¿Qué pasa cuando se vaya Figueroa? Mientras, ¿qué hacemos mientras se vaya Figueroa? Bueno, lo vamos a disfrutar porque es un crack, es un maestro. Vean, ¿quién más? Un hincha del Espoli, ¿qué sabemos que le lleva el Aucas en el corazón? Porque, ¿cómo habla? Y aparte de eso, o sea, Figueroa es mucho más que Damián Díaz, o sea, desde la humildad, el corazón y lo crack. En cambio, Damián Díaz es un malcriadito. Ay, nosotros sabemos por qué Damián Díaz fue nombrado el mejor jugador del país. Porque era del Barcelona. O sea, claro, si Damián Díaz jugaba en el Barcelona, si Figueroa jugaba en el Barcelona, era nombrado Figueroa. O sea, pesa, Barcelona pesa, no nos hagamos los giles, como diría mi abuelito. O sea, sí, en realidad. Pero bueno, vamos a disfrutar de este partido. Cerramos este segmento de aquí de análisis de la jornada. Y bueno, despídete, Cristian. No, un saludo para toda la hinchada del Aucas. Y dale a... Y dale a... Y dale a Aucas, dale a... La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Los de Siempre. Los de Siempre. Tradición de toda la vida. Escúchanos todos los lunes a las 19 horas.